cnqradio.com con notas exclusivas. Estamos realizando caminata porque hoy se conmemora el Día Mundial de la Infancia. También estamos aprovechando la ocasión para festejar el Día de los Jardines de Infantes, que fue el 28 de mayo. En esta ocasión, chicos, a lo largo de la caminata van entregando hechos con sus manos pintadas y los padres llevan carteles que hacen referencia a la vida de los niños y sus derechos. Están padres, familiares, los abuelos también, los jardines de infantes que nos están acompañando hoy son el Colegio San José, Colegio Santa Teresita, Sagrado Corazón de Jesús, de las Hermanas Dominicas, el Jardín Conejito Azul del San Benito y el Santísimo Sacramento de la Sede Virgen de Itatí. Llegamos hasta la catedral y ahí se va a servir un desayuno y se va a hacer una pequeña celebración. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.